Capítulo 8 de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Víctor Villarraza. El Requiem del Cuervo. Mi tío Zacarías es el original más curioso que he encontrado en mi vida. Figuraos un hombre pequeño, gordo, gordinflón, de tez rubicunda, de nariz porrona y calvo completamente. Llevaba grandes gafas de cristal redondo y un gorro de seda negra que no le cubría más que la coronilla. Era muy amigo de broma, incluyendo en esta el Johannisberg. Pero lo que prefería a todo era la música. Zacarías Müller había nacido músico por la gracia de Dios, como otros nacen franceses o rusos. Tocaba todos los instrumentos con una facilidad maravillosa. No se podía comprender, viendo su aire de ingenuidad, que tan buen humor y tanto estro pudieran animar a semejante personaje. Así hizo Dios al ruiseñor, goloso, alegre y canoro. Mi tío era ruiseñor. Se le convidaba a todas las bodas, a todos los bautizos, a todos los entierros, a todas las fiestas. «Señor Zacarías», le decían, «necesitamos un Hopser, un Aleluya, un Requiem para tal día». Y él contestaba simplemente, «Estará», y ponía manos a la obra, silbando y fumando delante de su pupitre, y derramando una lluvia de notas en su papel, llevaba el compás con el pie izquierdo. El tío Zacarías y yo vivíamos en una casa vieja de la calle de Minnesingers, en Bingen. Él habitaba el cuarto bajo, verdadero almacén de muebles viejos e instrumentos de música. Yo ocupaba un aposento del principal, quedando deshabitadas las demás piezas de la casa. Frente por frente de nuestra casa vivía el doctor Hasselnoss. Por la noche, cuando estaba a oscuras en mi habitación y las ventanas del doctor se iluminaban, me parecía, a fuerza de mirar, que su quinqué se adelantaba hasta tocarme en los ojos, y veía al mismo tiempo la sombra del doctor agitándose en la pared de una manera extraña, con su cabeza de ratón cubierta por un tricornio, su cola moviéndose a uno y otro lado, su levita de grandes faldones y su escuálida persona en los zancos de sus delgadas piernas. Distinguía también en las profundidades de su habitación vasos llenos de animales raros, piedras relucientes y, de perfil, el lomo de sus libros, puestos en orden de batalla en las tablas de una biblioteca. El doctor Hasselnoss era, después de mi tío, el personaje más original de la ciudad. Su sirvienta, Orchel, se jactaba de no hacer la colada sino cada 6 meses, y yo lo creía sin esfuerzo, porque las camisas del doctor estaban llenas de manchas amarillas, lo que probaba la cantidad de ropa blanca encerrada en sus armarios. Pero la particularidad más interesante del carácter del doctor es que del perro o gato que entraba en su casa no se volvía a ver el pelo. Dios sabe lo que hacía con ellos. La voz pública lo acusaba de llevar en uno de sus bolsillos posteriores un pedazo de tocino para atraer a estos pobres animales. Así, cuando salía por la mañana a visitar a sus enfermos y pasaba a trote corto por delante de nuestra casa, no podía yo menos de considerar con terror aquellos faldones flotantes a derecha e izquierda. Tales son las más vivas impresiones de mi infancia. Pero lo que más me encanta en estos lejanos recuerdos, lo que por encima de todo resalta en mi espíritu cuando recuerdo a Bingen, es el cuervo Hans, revoloteando por las calles, pillando lo que estaba descuidado en la mesa del carnicero, cogiendo al vuelo todos los papeles, penetrando en las casas y divirtiendo a las gentes, que los llamaban «Hans, por aquí, Hans, por allá». Singular animal, verdaderamente. Un día hubo de entrar en el pueblo con una ala rota. El doctor Hasselnoss le compuso su ala, y todo el pueblo lo adoptó. ¿Quién le daba carne, quién queso y otras golosinas? Hans pertenecía a todo el pueblo y estaba bajo la protección de la fe pública. ¿Cuánto quería yo al dichoso cuervo a pesar de sus picotazos? Aún me parece que lo veo saltar por encima de la nieve, volver ligeramente la cabeza y mirar de reojo con aire burlón. Se nos caía algo del bolsillo, una moneda, una llave, cualquier cosa. Hans se apoderaba de ello y lo llevaba al tejado de la iglesia, donde había establecido su almacén y guardaba el fruto de sus rapiñas, porque Hans era, por desgracia, un pájaro ladrón. Pero mi tío Zacarías no podía sufrir al tal pajarraco, y trataba de imbéciles a los habitantes de Bingen porque lo tenían en tan gran estimación. Ahora bien, una hermosa tarde de octubre, el tío Zacarías estaba, al parecer, más alegre que de costumbre. No había visto al cuervo en todo el día. Las ventanas estaban abiertas y el sol penetraba en la estancia. El tío Zacarías, repantigado en su amplia butaca, fumaba tranquilamente, y yo lo miraba procurando inquirir la causa de su íntima satisfacción. «Querido Tobías», me dijo, lanzando al techo una larga espiral de humo, «no podrías creer cuán dulce quietud siento en este instante. Hace muchos años que no me he sentido tan dispuesto como ahora a emprender una gran obra. Una obra por el estilo de La creación de Haydn. Paréceme que el cielo se abre a mis ojos y que oigo a los ángeles y serafines entonar himnos celestiales. Hasta podría notar sus voces. ¡Oh, qué bella composición! Si pudieras oír el bajo de los 12 apóstoles. ¡Oh, es cosa magnífica, magnífica! El soprano de Rafael yende las nubes. Creeríase la trompeta del juicio final. Los ángeles baten las alas riendo, y las santas lloran de una manera verdaderamente armoniosa. ¡Silencio! He aquí el Veni Creator. El bajo colosal avanza, la tierra se estremece. Dios va a aparecer. Y el bueno de mi tío inclinaba la cabeza y parecía que escuchaba con toda su alma, a la vez que gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. «¡Vene, Rafal, vene!», murmuraba. Pero cuando más arrobado estaba, cuando sus ojos, sus labios, todo su semblante y su actitud expresaban un rapto divino, he aquí que el cuervo Hans abate su vuelo y viene de repente a pararse en nuestra ventana, dando al mismo tiempo un graznido penetrante. Mi tío palideció, miró con espantados ojos a la ventana y se quedó con la boca abierta y la mano extendida en la actitud de estupor. El cuervo se había posado en el travesaño de la ventana y creo no haber visto nunca expresión más burlona. Su pico se volvía ligeramente de través y sus ojos brillaban como perlas. Dio luego otro irónico graznido y se puso a peinarse las alas con mucho sosiego. Mi tío no dijo una palabra. Estaba como petrificado. Hans saltó luego volando. Entonces se volvió mi tío y mirándome fijamente me dijo: «¿Lo has reconocido?». «¿A quién?». «Al diablo». «¿Al diablo?». «Sí». «Bah, usted se chancea». Mi tío no se dignó contestarme y se hundió en la más profunda meditación. Desde aquel día perdió todo su buen humor. Probó al principio a escribir su gran sinfonía de los serafines, pero no habiendo estado feliz, se puso muy melancólico. Y repantigado en su butaca y mirando al techo, no hacía más que pensar en la armonía celestial. Cuando le advertía yo que el dinero se agotaba y que no haría mal en escribir un vals o cualquier otra cosa que nos pusiera a flote, me contestaba con extrañeza: «¿Un vals? ¿Y qué es un vals? Si me hablaras de mi gran sinfonía, enhorabuena. Pero ¿un vals? Tobías, tú pierdes el juicio y no sabes lo que dices». Después añadía más tranquilo: «Créeme, Tobías, cuando yo haya terminado mi gran obra, podremos cruzarnos de brazos y dormir a pierna suelta. Es el alfa y el omega de la armonía. Nuestra reputación estará hecha. Hace mucho tiempo que hubiera terminado esta obra maestra. Solo una cosa me lo impide. El cuervo». «¿El cuervo? Pero, mi querido tío, ¿Cómo puede el cuervo impedir a usted que escriba eso ni nada? ¿No es un pájaro como los demás? ¡Un pájaro como los demás!, exclamó mi tío con verdadera indignación. ¡Oh, Tobías! Bien lo veo. Tú conspiras con mis enemigos. Sin embargo, ¿qué no he hecho yo por ti? No te he educado como si fueras mi hijo. No he reemplazado yo a tus padres. No te he enseñado a tocar el clarinete. ¡Oh, Tobías, Tobías! ¡No haces bien! Decía esto con tal tono de convicción que acababa yo por creerlo y maldecía en mi corazón al cuervo que turbaba la inspiración de mi tío. Sin él, me decía, nuestra fortuna estaría ya hecha. Y tenía yo ya mis dudas sobre si el cuervo era o no era el diablo en persona. A veces el tío Zacarías probaba a escribir, pero por una fatalidad curiosa y casi increíble, aparecía siempre el cuervo en el más crítico momento, o cuando menos dejaba oír su ronco y fatídico graznido. Entonces el pobre hombre tiraba la pluma con desesperación, y si hubiera tenido cabellos se los habría arrancado a manos llenas, tal era su exasperación. Las cosas llegaron a un punto que el bueno de mi tío, con ser tan manso y pacífico de suyo, tomó la escopeta del panadero Reiser, verdadera carabina de Ambrosio, y se puso de centinela detrás de la puerta a acechar al maldecido pájaro. Pero entonces el cuervo, astuto como el diablo, no aparecía ni en 100 leguas. Y cuando el buen señor, tiritando de frío, iba a calentarse las manos, luego, al punto, el excomulgado cuervo se ponía a graznar delante de la casa. Mi tío corría entonces a la calle, pero el cuervo acababa de desaparecer. Era una verdadera comedia, y todo el pueblo hablaba de ella. Mis condiscípulos se burlaban de mi tío, lo que me obligó a reñir más de una batalla en la plazuela. Yo lo defendía a capa y espada, sino que todas las tardes volvía a casa, ahora con un ojo amoratado, ahora con la nariz aporreada. Entonces me miraba mi tío con paternal cariño y me decía: «Ten valor, hijo mío. En breve no tendrás ya necesidad de tomarte tanto trabajo». Y luego, lleno de entusiasmo, tomaba el empeño de darme idea de la obra que llevaba entre cejas. Era verdaderamente magnífica. Todo estaba en orden. Primero, la obertura de los apóstoles. Luego, el coro de serafines en mi bemol. Luego, el Veni Creator en medio de rayos y truenos. «Pero es menester», añadió mi tío con despecho, «es menester que muera el cuervo. El cuervo es la causa de todo el mal. Ya lo ves, sobrino Tobías. Sin él, hace mucho tiempo que estaría terminada mi gran sinfonía y podríamos vivir ya de nuestras rentas». Una noche, volviendo, entre dos luces de la plaza, hube de encontrar al cuervo. Había nevado, la luna brillaba por encima de los tejados, y no sé qué vaga inquietud se había apoderado de mi corazón al encuentro del negro pájaro. Al llegar a la puerta de nuestra casa, me sorprendí grandemente de encontrarla abierta. Algunos resplandores llegaban a los vidrios como reflejos de un fuego que se apaga. Entro, llamo, nadie me contesta. Pero figuraos mi sorpresa cuando al reflejo de la llama vi a mi tío, con la nariz azul, las orejas violadas, tendido a lo largo en su butaca, con la escopeta de nuestro vecino entre las piernas y los zapatos cargados de nieve. El pobre hombre había ido a caza del cuervo. «¡Tío! ¡Tío Zacarías! ¿Duerme usted?» Entreabrió entonces los ojos y, mirándome con ojos adormecidos, «Tobías», me dijo, «le he apuntado más de 100 veces y siempre desaparecía como una sombra en el momento de tirar del gatillo». Y en diciendo esto, volvió a caer en su sopor. Por más que lo sacudía, no lograba despertarlo. Entonces, justamente alarmado, fui a llamar al doctor Hasselnoss. Al levantar el llamador, latía mi corazón con una fuerza increíble, y cuando resonaba el golpe en el interior de la casa, flaqueaban mis rodillas. La calle estaba desierta. Algunos copos de nieve caían a mi alrededor y me estremecía. Al tercer golpe, se abrió la ventana del doctor, cuya cabeza, abrigada con un gorro de algodón, se inclinó al exterior. —¿Quién llama? —preguntó con voz quebrada. —Señor doctor, tenga usted la bondad de venir pronto a casa de mi tío Zacarías, que está muy malo. —Voy a echarme encima un abrigo y voy sin demora. Y volvió a cerrarse la ventana. Esperé todavía un cuarto de hora largo, mirando la calle desierta, oyendo girar las veletas en sus enmohecidas agujas, y a lo lejos, un perro ladrar a la luna. Por fin sentí pasos. Lentamente, alguien bajaba la escalera. Corrió luego la cerradura y el doctor Hasselnoss, envuelto en una hopalanda y con una linterna en la mano, apareció en el umbral. —¡Qué frío! —exclamó. —No he hecho mal en abrigarme. —Hace 20 minutos que estoy tiritando yo aquí. —Pues me he dado mucha prisa para no hacerte esperar. Un momento después entrábamos en el aposento de mi tío. —Buenas noches, señor Zacarías —dijo el doctor tranquilamente, apagando su linterna. —¿Cómo va? A esta voz abrió los ojos mi tío, como despertándose. —Señor doctor —contestó el enfermo—, voy a contar a usted las cosas desde el origen. —Es inútil —repuso el doctor, sentándose enfrente de él sobre un baúl—. Sé todo eso mejor que usted. Conozco el principio y las consecuencias, la causa y los efectos. Usted detesta al pobre Hans, y Hans detesta a usted. Usted lo persigue con la escopeta, y él viene a su ventana a burlarse de usted. Es muy sencillo. El cuervo no gusta del canto del ruiseñor, y el ruiseñor no puede sufrir el graznido del cuervo. Así habló el doctor tomando un polvo, y después cruzó las piernas y miró fijamente a mi tío con sus pequeños y malignos ojos. Mi tío se quedó con la boca abierta. —Escuche usted, amigo mío, esto no debe sorprenderlo. Todos los días se ven hechos semejantes. Como quiera que las simpatías y antipatías gobiernan nuestro pobre mundo. Entra usted en una taberna, en una cervecería, y ve dos jugadores a una mesa. Pues, sin conocerlos, ya hace usted votos por el uno o por el otro. ¿Qué razón tiene usted para esta preferencia? Ninguna. Sobre este punto forman los sabios sistemas tan agudos que se pierden de vista. En vez de decir buenamente, he aquí un gato o un ratón. Yo estoy por los ratones, porque somos de la misma familia, porque, antes de ser Hasselnoss, doctor en medicina, he sido gato, ardilla, musgaño, y por consiguiente... Pero el doctor no acabó su frase, porque habiendo pasado por su lado el gato de mi tío, le echó mano y le hizo desaparecer en su bolsillo con rapidez pasmosa. Mi tío y yo nos miramos sorprendidos. —¿Qué quiere usted hacer de mi gato? —dijo al fin mi tío. En vez de contestar, sonrió el doctor y dijo con cierto embarazo. —Señor Zacarías, vengo a curar a usted de su mal. —Deje usted suelto al gato. —Si me obliga a soltar el gato, abandono a usted a su triste suerte. No tendrá usted punto de reposo. No podrá escribir una nota. Y cada día irá perdiendo salud hasta... —¡Pero, por Dios! —exclamó el enfermo. —¿Qué le ha hecho a usted el pobre animal? —¿Qué me ha hecho? —contestó el doctor, cuya fisonomía se contrajo notablemente. —Sepa usted, señor mío, que estamos en guerra con él desde el origen de los siglos. Sepa usted que el gato resume en sí la quinta esencia del cardo que me ahogó cuando era violeta, de un acebo que me hizo sombra cuando era chaparro, de un zoyo que me tragó cuando era carpa, de un gavilán que me devoró cuando era ratón. Yo creí que el doctor perdía el juicio, pero el tío Zacarías cerró los ojos y contestó después de un largo silencio. —Comprendo a usted, doctor. Lo comprendo. pudiera ser muy bien que tuviera usted razón. Cúreme usted, y quédese, pues, con mi gato. Los ojos del doctor resplandecieron. En buena hora, exclamó, voy a curar a usted. Y sacó de su bolsa un cortaplumas y tomó de la chimenea una astilla que hendió muy diestramente. Mi tío y yo lo mirábamos operar. Después de haber hendido el palito, lo ahuecó con la misma habilidad, cortó luego de su cartera una correhuela y, ajustándola entre las dos hojas del palito, se la aplicó a los labios sonriendo. El rostro de mi tío se despejó. «Doctor», exclamó, «es usted un hombre singular, un hombre superior, un hombre...» lo sé», interrumpió el doctor, «lo sé, pero apagad la luz, que no brille ni un carbón en la oscuridad». Y mientras yo ejecutaba su orden, abrió de par en par la ventana. La noche era muy fría y por encima de los tejados brillaba la luna límpida y serena. El esplendor de la nieve y la oscuridad de la habitación formaban extraño contraste. Veía yo la sombra de mi tío y la del doctor dibujarse en la ventana, y mil impresiones confusas me agitaban a la vez. El tío Zacarías estornudó. La mano del doctor se extendió para recomendarle el silencio. Y el silencio se hizo solemne. De repente atravesó el espacio un agudo silbido. Hubo una pausa de silencio. Después se oyó otro silbido. El tío Zacarías, medio encorvado, miraba a la luna. El doctor permanecía inmóvil, con una mano en la ventana y con la otra teniendo el silbato o pito que había hecho. Pasaron dos o tres minutos. Después, el vuelo de un pajarraco hendió el aire. —¡Oh! —exclamó mi tío. —¡Silencio! —dijo el doctor en voz tácita. Y volvió a silbar con modulaciones extrañas. Dos veces pasó el pájaro rozando la ventana, y el tío Zacarías hizo un movimiento para tomar la escopeta. Pero el doctor lo contuvo, diciéndole en voz baja, —¿Está usted loco? No hay necesidad de eso. Y continuó soplando su pito con tal arte que, creyendo el cuervo que iba a dar con la pieza cogida en el lazo, después de rondar la ventana, acabó por entrar en la habitación. Mi tío dio un grito y se lanzó sobre el cuervo, que fácilmente se escapó de sus manos. —¡Torpe! —exclamó el doctor, cerrando rápidamente la ventana. Por fortuna, todavía era tiempo. El cuervo se había refugiado entre las vigas. Después de varias tentativas, el pobre Hans se lanzó contra un vidrio de la ventana, pero no pudo romperlo, y se deslizó aturdido al suelo. El doctor encendió la luz, y entonces vi al cuervo entre las manos de mi tío, que le retorcía el cuello con fruición frenética. Pasado el primer momento de indignación, mi tío volvió a ser el mismo. —Tobías —me dijo—, el diablo me las ha pagado ya todas juntas. Estamos, pues, en paz. Ten ese cuervo a mi vista. Ahora me siento como renacer. ¡Silencio! ¡Escuchad! Y el maestro Zacarías se puso al piano. Yo estaba enfrente de él, teniendo el cuervo por el pico. Detrás estaba el doctor, alumbrando. El cuadro que formábamos no podía ser más raro. A los primeros acordes parecía que se transformaba mi tío. Sus grandes ojos azules brillaban de entusiasmo. No tocaba delante de nosotros, sino en una catedral, delante de un auditorio inmenso y para el mismo Dios. ¡Qué canto tan sublime! Alternativamente sombrío, patético, desgarrador, resignado. Después, en medio de los sollozos, la esperanza desplegando sus alas de oro y azul. ¡Oh, Dios! ¿Es posible concebir tan grandes cosas? Era un requiem. Y por espacio de una hora, la inspiración no abandonó a mi tío ni un segundo. El doctor no se reía ya. Insensiblemente, su fisonomía burlona tomó una expresión indefinible. Hasta creí que se enternecía. Pero muy luego lo vi hacer movimientos nerviosos, crispar las manos, y observé que algo forcejeaba debajo de sus faldones. Cuando mi tío, fatigado de tantas emociones, apoyó la frente en el borde del piano, se sacó el doctor del bolsillo el gato estrangulado. «¡Ea! Buenas noches, maestro Zacarías», dijo sonriendo. «Cada cual ha cazado esta noche su pieza. Ha hecho usted un requiem para el cuervo. Ahora ha de hacer una aleluya para su gato. Buenas noches». Mi tío, fatigado como estaba, solo contestó al doctor con una inclinación de cabeza. Ahora bien, aquella misma noche murió el gran duque Jerry Peter, segundo de este nombre. Y cuando el doctor atravesaba la calle, oí los clamores fúnebres de las campanas de la catedral. Al volver, vi a mi tío de pie. «Tobías», me dijo gravemente, «vete a la cama ya. Voy a escribir esto esta noche, para que no se me olvide». Obedecí sin réplica, y nunca he dormido mejor. El día siguiente, a las 9, me despertó un gran tumulto. Todo el pueblo estaba en las calles, y solo se hablaba de la muerte del gran duque. El tío Zacarías fue llamado al palacio, y se le dio el encargo de componer la misa de Requiem para los funerales de Jerry Peter II, obra que le valió, al fin, el empleo de maestro de capilla que él ambicionaba hacía mucho tiempo. Aquel Requiem no era sino el de Hans. Con esto, cuando mi tío era ya todo un personaje, con sus 500 duros de renta, solía decirme al oído, «Sobrino, si se supiera que el requiem del gran duque no es sino el del gran cuervo, todavía tendríamos que ir a tocar el clarinete a las fiestas del lugar». Y se reía a carcajadas. Así son las cosas de este mundo. Fin de El requiem del cuervo.